Muy bien. Epa, ahí está. Así finalizaba el tema que abre el primer disco del dúo Giuntini Ferrara. Se llama ¿Y el tango? No, sin el E, simplemente ¿Y el tango? ¿Y el tango? Y como, ¿y ahora qué pasa, eh? Exactamente. Muy bien, nada, material fresquísimo. Ellos vienen tocando hace un par de años, ¿no, Cristian? Ya. Sí, hace un par de años ya que están en el proyecto, 2014. Es un proyecto bastante, bastante nuevo y esta es el primer registro, digamos. Y el tango. Tienen temas, digamos, que son clásicos, o no tan clásicos, pero son temas como este, que es de Astor Piazzolla, creo que tocan Responso de Troilo, cierra el disco. Uh-huh. Tienen temas propios también, un sonido muy particular que les da esto de ser un dúo de guitarra y violín, sencillamente. Hasta te diría que tiene alguna cosa flamenco, digamos, por el rasgueo de la guitarra, digamos, la fuerza del violín. Para mí, está muy bien. Sí, en esta versión de Fracanapa se puede escuchar algo de eso. Está muy bueno y debe sonar muy bien en vivo. Me parece que da esa impresión. De que está bueno para ir a verlo en un boliche, en un bar, tomándose un vino tinto así profundamente. Con un chorrito de soda. No. Vino. Eso puro, para lo tibio. Va. Puro y caliente. Así que, bueno, prontamente estaremos pasando alguna fecha de ellos también para ir a verlos en vivo. Sencillo, vamos a pasar a otro tema, así entra todo porque tenemos muy poquitos minutos. Les recomendamos que entren a la página de Giuntini Ferrara en Facebook, por favor, complétenla. No, todavía no tienen información, prácticamente es una página nueva. No hay mucho, pero sí se sabe que son gente que viene tocando muchísimo y remando muchísimo en la movida del tango actual, gente joven. Bruno Giuntini participó desde La Fierro, creo que desde su fundación, se acaba de ir hace poquito. Y bueno, ustedes saben, Ferrara es un pibe de 34 puñaladas, autor de un tangazo que está sonando mucho, que se está versionando mucho como Astilla. Así que gente muy grosa, muy joven y muy emprendedora en el tango. Nos vamos ya mismo con Milongarrón. Exclusivo, volver ni a palos. Thank you.